Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Llovió cuando por el cielo de Palermo apareció. Vengo atravesado por un lunes de terror y no lamento por la tardecita sin sol. Tengo algún recuerdo del lugar donde nací. Tengo la sospecha de que también fui feliz. Cada noche que anocheció, su cancioncita triste me llevó, me llevó. Y a coquetear con demonios, no, su bailecito torpe me llevó, me llevó. Yo buscaré en mis recuerdos otra vez tus ojos primero, mis noches. Primero yo viajaré aprendiendo a seguir, abocado al arte de necesitarte. Quiero recordarte así. Que anocheció, su cancioncita triste me llevó, me llevó. Y a coquetear con demonios, no, su bailecito torpe me llevó, me llevó. Yo buscaré en mis recuerdos otra vez tus ojos primero, mis noches de enero. Yo aprendiendo a seguir, abocado al arte de necesitarte. Quiero recordarte así. Yo

nuestro clásico semanal, Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten, para que se comuniquen con nuestra radio bajando la aplicación, ¿no? A través de www.fmradiobox.com, bajás la P y nos escuchás estés donde estés. Una tarde calurosa con más de 30 grados, una tarde con muchas nubes y con muchas novedades. Vamos a dar la bienvenida al equipo que me acompaña hoy, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todo el equipo, a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. Hoy una tarde un poco nublada en la provincia de Buenos Aires, con 31 grados 2, como bien dijiste, con una temperatura muy cálida, muy agobiante, así que se espera que en algunas partes de la provincia de Buenos Aires llueva, así calma un poquito este calor. Sí, la verdad que igual es un calor, me parece que hubo otros eneros peores, ¿no? Hubo otros eneros, no hay olas de calor. Claro. ¿Por qué? Producto de todos los frentes de tormenta que hay en todo el país, ¿no? Recordemos que el año pasado estábamos en sequía, ahora estamos con el fenómeno del Niño, que hace que llueva cada dos o tres días en gran parte del país. Por así eso que también la proliferación de mosquitos, ¿no? También, exactamente. Que ahora está mermando, me parece. Sí, parece que se están yendo, ¿no? Sí. Se están evacuando. Aparentemente sí, esperemos que... También le damos la bienvenida a Tete, bienvenida. Buenas tardes a todos. Lo que pasa es que viven 30 días más o menos, claro, los mosquitos. Claro. Entonces está bajando la cantidad, no es que se vayan. Se están muriendo. Claro, sí. Pero van a salir los nuevos. Sí, ahora... Sí, porque claro, eso se reproduce. Sí. Le pones espiral y es como que no le pongas nada. Bueno, no los en afecta. Mi casa funciona todo. O sea, dice que ahora le dan mucha orilla a la citronela. Antes se fumigaba. Chicos, ¿no? A mí me refuncionó el vainillín con vainillín. En mi casa lo hicieron, sí. Claro, pero me dijeron que aparentemente no había funcionado, entonces yo ya voy avisando, lo que tienen que bajarles un poquito el volumen del agua, menos agua y la misma cantidad de vainillín. ¿Qué eran unas gotas apenas de vainillín? No. Cucharadas son. Ah, cucharadas. Cucharadas. Igual no son cucharadas grandes, cucharaditas de café, qué sé yo, 5 cucharaditas. Pero si lo pones... Y lo pasa que es más barato que comprar un off. Pero es rendidor y sirve. Sí. No, la verdad que yo lo probé y sí, es bueno. Es que también, a mí, por ejemplo, no me gusta... el repelente. No, y ahora tienen rico olor, pero no me gustan. No sé, igual, estás con un tóxico en el cuerpo. Exacto. Y es malo para la salud. Sí, sí. Así que es preferible estas cosas sanas. Hay un montón de cosas. Como dijo Nico, la citronela también sirve. Después podemos decir cómo preparar. Que tomen nota después, sí, y decimos cómo se prepara. Después damos la receta. Es sencillito. Exacto. Sí. Bueno, después vamos a dar ahí Tete va a dar la receta de cómo preparar el repelente natural. Sí, porque hay gente que no sabe. Encima andás con olor a bizcochuelito. Rico, porque es riquísimo. Exacto, claro. Olor a vainillita. Es lindo. Parece un body splash de vainilla. Ahí está hecho, mirá, justo. Acá está. Sí. Ahora nos vamos a tirar todo. Ahora nos vamos a rociar. Sí, es riquísimo. Y se lo pueden poner con la parte que se expone, claro. Los brazos, por ahí si estás en short. Yo lo he probado, en shortcitos. A la ropa no es recomendable. Sí, ¿no? Pero se puede. ¿Sí? Yo lo probé y. No te mancha. Ayer hice jardín. Ah. Igual ponete ropa vieja, qué sé yo, por las dudas. No sé, la ropa blanca yo no lo probé a ver mancha, pero es un riesgo. O sea, otro tipo de ropa agarras, te lo pones todo, ni se te arriman. Es genial. Pero ahora hay menos. Es válido solo para mosquitos. Solo para mosquitos. Porque después para algunos es atractivo. Claro, el olor. Por el olor, claro. Ajá, el perfumito. Sí. Bueno, yo si no querés tengo enviar placer. Tu audio de voz a la box, hacelo al 1164-007047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como dijiste hoy, Nico, www.fmradiobox.com, desde cualquier lugar del planeta. Bueno, no se vayan de ahí, que tenemos mucho para compartir, buena música, tenemos una nota en vivo desde Miami. Tenemos muchas novedades. Tenemos Frecuencia Retro, que hoy va a arrancar Rod Stewart, que cumple años. Uh-huh. ¿Eh? Tenemos Frecuencia Fans, De todo hay. De todo tenemos hoy. Y el ABC de la felicidad. Mira. El ABC de la felicidad. Buenísimo, enseguida vamos a desarrollar ese tema. Hoy creo que el cronista deportivo no viene. Cronista ¿no? deportivo, ¿está operado? No sé, está operado, está de vacaciones. Bueno, sí, ah, bueno. Anda. Y Vicky Anjuiz tampoco. Vicky Anjuiz, sí, es como que hoy pegaron el faltazo. Bueno, igual mejor porque viste que estamos a dieta. Estamos a dieta, sí. Y si viene Vicky Anjuiz. Yo traje, pero es dulce. Rompemos la dieta. Bueno, si trajiste algo, rompemos la dulce, dieta. Dulce, es dulcecito. Vamos con la música. Hay un party en la piscina, todo el mundo sigue mirándonos. ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina y seguimos devorándonos? El día estaba bien mal, mal, mal, pero tú estás mejorándolo. Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal, wow. Y se va a poner mejor. Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde bien latina y nos vamos a ir a Miami, una de las ciudades más lindas del mundo, del planeta, y allí reside un cantautor que ya hablamos con él en una oportunidad y vamos a volver a hablar porque tiene novedades para contarnos. Se llama Eduardo Alejandro, ahí está sonando, escúchenlo. ¿Cómo estás, Eduardo? Te habla Nico desde Buenos Aires. Nico, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Estoy muy bien, muy contento. Gracias por la oportunidad de poder compartir mi tema me va con toda tu audiencia. Este tema muy que lo conocemos todo porque en su momento lo interpretó Julio Iglesias, ¿no? Así es. Y bueno, nosotros decidimos poder hacer este cover haciéndolo más joven, dándole vida, ¿no? Como si fuera algo más reciente. Y de hecho nos quedó muy bien y ha sido recibido muy bien por las personas y estamos muy felices por eso. ¿Cómo se te ocurrió elegir este tema? Es un tema que es muy, muy auténtico, muy lindo el tema, porque habla mucho de las cosas que nos pasan a todos, ¿no? Del amor, de los paisajes, de las golondrinas. Definitivamente creo que me va. Al empezar a elegir las nuevas canciones del próximo álbum que estamos por terminar en los siguientes 4 meses, una de las canciones que decidimos producir fue Me va. Y precisamente como tú lo acabas de mencionar, pues Me va tiene esa energía, ¿no? Esa vibración de que debemos de viajar, debemos de conocer personas nuevas, debemos de compartir momentos con nuestros seres queridos, nuestras amistades, y sobre todo tener esa intención, ¿no? De que no nada más se tiene que trabajar, también se tiene que disfrutar. Claro, exacto. Este tema, vamos a decirle a la audiencia, que si bien lo cantó Julio Iglesias, no es de Julio Iglesias, sino que es un tema de un argentino que se llama Ricardo Cerato. El autor de este tema es Ricardo Cerato, que es argentino. Así es, y definitivamente acabas tú de mencionar algo muy importante, porque Ricardo Cerato básicamente sacó este tema mucho antes que Julio Iglesias, y bueno, tú lo acabas de decir, un gran escritor argentino, y definitivamente creo que es una acción que se hizo con esa vibración, ¿no? Con la energía que una persona debe de tener para poder disfrutar la vida al máximo y conocer gente por todas partes, no nada más alrededor de nosotros, ¿no? Pero en otras áreas del mundo también. Sí, eso está muy, muy bueno. ¿Y cómo elegís tu repertorio? ¿Cómo a la hora de...? Porque bueno, vos mismo dijiste que estás por sacar un disco, ya tenés varios temas elegidos. Así es. Bueno, esto básicamente tenía que ser terminado un poquitito antes de la pandemia, pero luego llegó la pandemia y todo completamente se tuvo que retrasar. Y bueno, uno de los temas que salió después de la pandemia fue Latino Latina, que en tan solo un mes, creo que lleva más de 3 millones de vistas. Entonces comenzamos a seleccionar los otros temas, ¿no? Algunos temas son escritos por un servidor, otros temas son covers de artistas, ¿no? Como en este aspecto Julio Iglesias. Tenemos también algunas canciones de Camilo Sesto y tenemos algunas canciones inclusive de Alejandro Fernández, porque la gente dice, ¿no? Que a veces no se puede cantar, pero sí se puede cantar. Una persona que se prepara y que quiere dar un buen ejemplo, tú haces lo que tú decides hacer siempre y cuando lo quieras hacer bien hecho. ¿Y de Camilo Sesto qué tema? Camilo Sesto, un intérprete excepcional también. Hits, sí, hizo definitivamente. Infinidad de hits hizo Camilo Sesto. Muchísimos, y aparte esa vibración, ¿no? Más que nada, quise escoger temas que tuvieran líricas bonitas, líricas positivas. Desafortunadamente y humildemente, sin ofender a nadie, creo que la música moderna, ¿no?, de estos tiempos, tiene líricas ofensivas, una gran mayoría, y con una vibración que no es muy positiva para las personas. Entonces, al tratar de hacer estos temas, quisimos regresar las líricas correctas, las líricas bonitas, la música romántica, la música que tiene un mensaje positivo para el ser humano y que puede llegar al corazón de muchas personas, cambiando su estado de ánimo. Claro, sí. Sí, la verdad que es verdad lo que decís, porque los temas de ahora son... No hay mucha diferencia entre uno y otro tema, pero las baladas de antes, esas baladas, esas melodías, quedaron en la retina de todos. Después mismo Luis Miguel en su momento, su consagración de artista romántico se dio a través del disco de boleros, ¿no? De sacar esos temas de la galera de antes, de artistas inolvidables, ¿no? Creo que esos temas nunca pasan, siempre, cada tanto hay que volverlos a sacar a la luz, como hiciste vos con este tema Me va. Así es, y creo que como tú lo acabas de mencionar, una de las catapultas, ¿no? Luis Miguel ya era un gran artista, pero creo que eso lo consagró más todavía a nivel mundial, precisamente por, no nada más que tiene una gran voz, pero los temas y esas líricas hermosas, ¿no?, que llegan al corazón de las personas. Y bueno, nosotros quisimos hacer esta versión, ya que casi nadie realmente había sacado una canción de Julio Iglesias. Claro, sí. Y bueno, al tener todas las armas, ¿no? Me refiero al personal, los músicos. Teníamos a los músicos de Vicente Fernández, que si los escuchas en esas trompetas, esos metales, los trombones, el saxofón, suenan increíblemente bien. ¡Qué lujo! Y decidimos, ¿no?, qué lujo rodearte de esos músicos. Sí, la mayoría de todos ellos y la banda de Eduardo Alejandro son del estado de Jalisco, en México. Entonces, son personas maravillosas. Gilberto González, mi nuevo productor musical, es el que precisamente me ayudó a crear este tema de Me Va, Me Va. Y estamos muy contentos. En tan solo las primeras 3 semanas sobrepasó el más de 1 millón de vistas, ¿no? Entonces, increíble, estamos muy contentos. Increíble. Y nos dieron la buena noticia que a nivel YouTube en Argentina, en Buenos Aires, pero más que nada en Rosario, acabamos de llegar al número 7. Buenísimo. Entonces buenísimo. Eso fue, muy contentos que estamos y apreciamos la preferencia del público en Argentina. Sí, en Argentina, que en algún momento tendrías que venir y traer tu repertorio. ¿Está planificado eso? Definitivamente estamos ahorita platicando precisamente con mi publicista, ya que en el 2015 tuvimos el privilegio de poder ir a Argentina, a Rosario, a promover el tema de Deshacer el Amor, que fue mi primer tema que empecé a promover en Sudamérica. Sí. Y bueno, me encantaría regresar a Argentina una vez más, porque verdaderamente me encantó. Y tengo muchos amigos argentinos, personas que inclusive en mi adolescencia, cuando empecé yo a trabajar aquí en Estados Unidos, me enseñaron muchas cosas, incluyendo entrar al mundo de las ventas. Todos mis amigos son argentinos, sí. 12 de ellos, sí, excelentes. Porque vamos a decir que Eduardo tiene una historia, él es un empresario, pero siempre le gustó la música, su pasión es la música, y no por eso, por ser empresario, no se dio el placer, no se dio el gusto de hacer música, y que le va tan bien como te está yendo ahora con estas reversiones, con el disco que estás por hacer, ¿no? ¿Cómo es eso de un empresario que canta? ¿Cómo es ese mote? Bueno, lo que pasa es que antes que yo fuera empresario, como tú lo mencionaste, pues me encantaba la música, me encantaba el cantar, claro, lo llevaba en mi corazón. En México, porque chiquito, vos sos mexicano, venís de México, claro. Así es, y bueno, al hacer eso, creo que se nos olvidan nuestros sueños, porque tienes que dedicarte a trabajar y a sobrevivir. Entonces, Eduardo Alejandro, después de que llega a Estados Unidos y pues batalla un poco, porque no todo estaba de mi lado, puedo empezar a crear algo, me hago empresario, empiezo a tener básicamente la manera económica. Y entonces, en el 2015, hago la decisión de que mi sueño, que siempre había anhelado de niño, lo iba a empezar a crear. Eso es muy importante, porque mucha gente dice o quiere que los sueños se cumplan porque alguien viene y te lo pide, porque alguien te descubre, porque alguien invierte en ti. Pero los sueños los tenemos que crear nosotros, con nuestro trabajo, nuestra dedicación, la consistencia para poder obtener un resultado. Entonces, contestando a tu pregunta, ya que tenía los medios, dije, ahora lo voy a hacer. Y decenas de personas se opusieron. Yo les llamo robasueños, ¿no? Me dijeron, ¿cómo es que tú a tus 40 vas a empezar a cantar? Entonces, les dije, bueno, eso es algo que lo voy a hacer yo. Nunca es tarde. Quiero ese placer. Vos tenés que decirle, nunca es tarde para cumplir los sueños, ¿no? Los sueños se cumplen en cualquier etapa de la vida. Claro. Si uno quiere, o te puedes quedar frustrado sin trabajar en ellos y decir, pude, pero no lo hice. Y eso no ocurre con Eduardo Alejandro. Creo que ahora, más que nunca, estoy tratando de hacer una diferencia y tratar tal vez de contagiar a las personas que me escuchan, que no importa tu edad, no importa en dónde estés, en qué lugar del mundo tú estés, si tú quieres cumplir un sueño y lo trabajas y te dedicas a cumplirlo, sí lo puedes lograr. Pero no es milagro, tienes que crearlo con tu trabajo y tu dedicación. Es como un coaching eso, ¿viste? Que está de moda el coaching. Eso es como lo que estás haciendo. Sí, el coaching, eso de acompañar a la gente con su enseñanza. Eso que estás transmitiendo es un poco ser una especie de coaching. Bueno, creo que si puedo hacer una diferencia con las personas y pueden mirar un poquitito de lo que yo hago, Eduardo Alejandro viaja, Eduardo Alejandro conoce personas nuevas, siempre trata de entender al otro ser humano, pero sobre todo tratar de hacer una influencia positiva con lo que tú amas, con lo que tú sabes hacer. Y una cosa es que trabaje muy duro para ganarme mi dinero, claro, pero también llevo en mi corazón la pasión del canto, y esto no importa cuál sea la pasión de una persona, se tiene que continuar tratando de lograrse, pues para no continuar con una vida frustrada. Esa es mi humilde opinión. ¿Y ahora qué, cómo sigue tu rumbo en el mundo de la música? ¿Tenés pautada? Bueno, sabemos que tu sueño es terminar este disco, que todavía no se pudo terminar. Y el tema de las presentaciones, ¿cómo va? ¿Te estás presentando en algún lugar allá en...? Sí, bueno, las presentaciones básicamente, la mayoría se han hecho en Centroamérica, en lo que viene siendo Guatemala, Salvador y Costa Rica. Y bueno, ahora estamos haciendo los planes para poder visitar Sudamérica. Estuvimos también visitando Chile, estuvimos en Argentina, como te lo había mencionado. Creo que una vez que terminemos el disco, la disquera se va a encargar de poder hacer un tipo de tour de promoción, porque realmente es necesario para un artista, ¿no? Los artistas ahora no hacen dinero de las reproducciones de Spotify o de Pandora o de Apple Music. Realmente uno puede sobrevivir, pero haciendo las presentaciones. Y la gran mayoría de todo esto, Eduardo Alejandro también lo dona. Siempre me ha gustado ayudar a las personas mayores de edad, a los 60 años. Nos vamos a México y siempre tratamos, ¿no?, de ayudar a las personas ya de una edad avanzada, que no tienen trabajo, y tratamos de proporcionar de corazón lo que podamos hacer, ¿no? Porque es muy importante no olvidarnos de nuestra gente anciana. No olvidarse de los mayores, de las raíces. Eso es muy importante. Estoy de acuerdo. Sin ellos no estaríamos aquí. Sin nuestros abuelitos, nuestros padres. Algunos ya fallecieron, pero definitivamente tenemos que recordar los ejemplos, ¿no?, que nos dieron, para que nosotros podamos estar en este momento disfrutando todavía de una bendición que es esa vida. Bueno, tenemos ya tres temas del disco, ¿no? Deshacer el amor, Latino, Latina, que fue un suceso, y ahora Me va, me va. Bueno, también tenemos Amorcito mío, que fue el tema que comenzamos y terminamos hace 2 meses, que lleva 2,500,000 de vistas, un cover del señor Joan Sebastian, que nos quedó súper bonito. Esto básicamente fue también grabado en Europa. Y bueno, los invito para que puedan visitar el canal de YouTube de Eduardo Alejandro Oficial, también las redes sociales, ¿no?, Facebook e Instagram, Eduardo Alejandro Oficial, y que puedan ver estos videos, estas líricas, estas canciones bonitas que son cantándole al amor y al desamor, pero que definitivamente llevan una vibración positiva para toda la persona que la pueda escuchar. Bueno, nos vamos a ir de esta nota escuchando Me va, me va. ¿Qué te parece si lo presentás y se lo dedicas a toda la audiencia? Porque acá en este programa se escucha también en los lugares que dijiste, en Guatemala, en El Salvador, en México se escucha muchísimo, en toda Latinoamérica y lógicamente en Chile, en Uruguay, en todos lados está Frecuencia Show. Bueno, no, pues qué privilegio, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este tema, Me va, me va. Se los dedico de corazón y espero que sea de su agrado. Los quiero mucho, su amigo Eduardo Alejandro. Bueno, un gusto, Eduardo Alejandro. Un abrazo desde Argentina y te esperamos. Cuando vengas, te invitamos que vengas a compartir acá en el estudio de la radio. Será un honor. Gracias por la oportunidad de poder compartir mi música. Dios los bendiga. Hasta pronto. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, andar caminos, me va, me va.

todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show en La Box. Si querés mandar tu audio, hacelo al 11-6400-7047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, ¿cuándo vamos a Punta del Este? Porque está toda la farándula en Punta del Este. Están todos ahí. ¿Qué hoy preguntaba, hoy alguien preguntaba, creo un actor preguntaba en Twitter, ¿por qué están todos en Punta del Este? Claro. Porque todo el mundo está en Punta del Este. ¿Está más barato allá? Cada uno cortaba. Yo agarré y puse, digo, por la merca. Ah, puede ser. Puede por ser. La merca yo pienso puse. Que el que puede ir y hacer. No fui algo, el único que puso eso, ¿eh? Claro, el que por puede la merca, ir a... pero buena ya. Claro, pero están. Pero... ¿Qué están todos? El que puede no, ir... No, es por la arena blanca. Primorosa. No, no, ganar un poquito más de dólares. No, para no, están de vacaciones. Igual te arrancan el ojo en la cara. Sí, pero algún currito deben tener, porque viste que hace presentaciones, todo bueno, eso. Bueno, la China también. Suárez sí va, y no va gratis. Claro. La China Suárez está instalada ahí porque las marcas la llevan. Claro. Por ejemplo, una cerveza conocida, ella tiene contrato con esa marca. La llevan para los Sunsets. Eso para... es lo que hacen, sí, la llevan y los traen. Pampita también, Pampita. Sí. Esa es una reina en todo eso. Bueno, y aparentemente, sí. Así como Punta tiene una ola de argentinos famosos vacacionando ahí en esas playas hermosas y en esas aguas hermosas, también lleva el amor argentino. ¿Por qué? Porque una de las que se puso de novia en Punta del Este con un empresario uruguayo, muy pudiente. Mayor que yo. Graciela Alfano. Ah, Graciela Alfano. Con 71 años, el 63. Así que la que cumple 80, Susana, no parece. Susana cumple 80. No, el tema es que depende ahora, de la cámara. Ahora el 29 de enero cumple 80. Es que hay un montón que son, o sea, nunca dieron la verdadera edad y ahora está saliendo a claro. Porque bueno, ¿cómo por podía eso Susana ser se despide, que nosotros se está despidiendo. Crecíamos y ellas no? Se está despidiendo Susana, ahora se despide del teatro. Claro. Para siempre, ya no va a ser más teatro. Y no necesita. Se despide del teatro. Lo que pasa es que necesitan, es como dijo alguna vez Mirtha Legrand, necesitas sentirte activo. En el caso de ella activa. Las cámaras, el espacio. Exacto. Se sienten vivos. Mirtha es fanática, pero Mirtha, si no le dan cámara a esa señora, chau, deja de existir. No, obviamente. Igual recordemos que estuvo casi 2 años sin, y bueno, sin nada que hablaba. Estaba mal. Claro. Ella, por más que se mostrara bien, ustedes la habrán visto en un montón de idas a distintos lugares, digamos, y no se la veía como se la ve ahora. No, ahora se la ve feliz. Sí, obviamente que con el paso del tiempo, bueno, a veces notan más los hachas que la tienen que ayudar. Pero estos días fue a ver a Bossi. Se emocionó, lloró con Bossi. Mirtha Legrand, una genia. Una genia, sí, ¿eh? Sí. Ella terminó su programa, que hizo programas hasta el 30 de diciembre, hizo el último programa. Sí. Lo dejó grabado, se fue, ese día viajó a Mar del Plata, que creo que pasó fin de año allá. Y empezó a ver teatro, vio casi todas las obras. Bueno, ahora tuvo que suspender. Le tocaba ir a ver el espectáculo de Fedeval. Ah, sí. Y bueno, tuvo que suspender por la cuestión Canal 13. Cómo organizar y qué sé yo. Lo iban a hacer tipo videoconferencia, claro. Una cosa así. Y ella dijo, no, yo en quiero vivo. Estar... presente, y ella dice que organiza un gran té, se juntan todos y ahí hablan cómo va a ser la producción, qué es lo que van a presentar y qué sé yo, y ella quiere estar cara a cara y me parece excelente. Claro, porque ella el 20 de enero ya vuelve. Claro, por eso. Ella por eso tiene, la semana que viene ya tiene que venir a Buenos Aires y viene en la ruta. Claro. No viene en avión porque ella no está. Y suspendió por lo no que pasó viajando en Miramar. No. Suspendió no sé si por el temporal. Por prescripción médica o qué. No está usando aviones. Entonces no le gusta. Y ella dijo que, bueno, suspendieron por el temporal un día. Hoy ya debe estar acá, ya habrá llegado. Sí, entonces no sé. Claro. Y salvo bueno, que no le agarra el temporal. Y a fin de mes... se nos vuela. Sí, prometió en enero que volvía. Porque está muy, muy flaquita, muy menudita. Y sí, que no le agarra un la viento. Edad te achica. Claro. Te va consumiendo. Ella prometió que les había dado la palabra de ir a cierto tipo de espectáculos y que en enero, o sea, fines de enero, o sea, cuando arregla todo esto, vuelve a Mar del Plata. A ella le hubiese encantado estar en Mar del Plata y hacer el programa allá. Sí. Pero sí. Había tema presupuesto. Encima estaba el cumpleaños de la dueña de Costa Galana. Claro. Ella es lo más de lo más porque se pasó toda la vida siendo ahí. El programa. Sí, claro, porque tiene un canje ahí directamente. Claro. Tiene una suite. Le dan dos suites. Le dan. Claro. Y bueno, tuvo que suspenderlo. Suspendió para venir a arreglar su programa. Vos decís, Mirtha Legrand en Mar del Plata y te remite directamente al Costa Galana. O sea, sí. Son sinónimos, ¿no? Sí, ella de ahí la llevan a los teatros, va, cumple, se vuelve a su hotel. Además le encanta. Uh-huh. Le cambia los cambios de ropa, los maquillajes. Y yo entonces, creo que... Aparte se la vio en las notas que vi últimamente, la vi como más... como menos arrugada. Yo creo que es un gran ejemplo de lo que es disfrutar la vida. Sí, ella lo disfruta así, por eso te digo, ¿cómo? Le sacan eso y se le consume la vida a esa señora. Claro, sí. Hay que dejarla hasta que termine sus días. Claro, sí. Ella pero... quiere estar así todo el día, bien vestida. Activa. Le gusta gustar. Dice que llama mucho por teléfono de noche. Sí. Siempre lo hizo, antes no hablaba con su hermana, ¿te acuerdas? Dice que siempre habla con Susana por las noches, porque a las dos les gusta trasnochar. Claro. Y bueno, que tiene algunas amigas que hablan siempre por las medianoches. Claro. Son las chicas de la noche, ¿viste? Y lo que pasa es que, secretito, que no se entere nadie, uno se va poniendo grande y vos sabés que a la noche no tenés sueño. No tenés sueño, mirás tele, haces zapping. Y bueno, tenés que aprender te cuesta. Aprender a tejer. No, y el que sabe no quiere hacerlo, te digo. Obvio. Hay cosas que uno aprendió y, bueno, las aprendió. Si el día de mañana las llega a necesitar, sabe hacerlo. Lo que pero uno, no yo lo que va creo es que uno tiene que viajar mientras pueda. Viajar. Es lo más lindo que hay, conocer. Viajar Argentina es lo que te renueva la mente. Sí, es lindo andar por espacios diferentes. Nuestro país es bellísimo para recorrerlo. Vas a cualquier pueblito y algo te gustó. Ay, mira qué bueno, no sé, el caballo, la vaca, la estancia, lo que sea, pero te gusta. Respirás el aire, es diferente. Bueno, Punta del Este también es lindo. Mirá cómo están todos los... Hay una oyente que te andaba Punta buscando para hacer un viaje a Ushuaia. ¿Quién es? María. Ahora está de vacaciones, está ahí en la costa, así que ella tiene que conocer más. Ella cada punto que va y conoce se enamora. Claro. Entonces viene como obnubilada. No te lo voy a negar, es hermoso. Si yo tendría que elegir un lugar, lo elijo. Porque la verdad que es bellísimo, es muy tranquilo. Ushuaia es re lindo, hermoso. Claro, vos también lo conocés, es muy tranquilo, uno puede andar a cualquier hora. Está bueno para ir, es lindo, es muy lindo. Y como es chiquito, es aprovechable. Bueno, y si van a Ushuaia, no dejen de averiguar por los Cauquenes, Resort y Spa. El único resort que tiene Ushuaia es los Cauquenes. Claro, yo vayan fui a un ahí, departamento. ¿Tenemos canje ahí o no? Estamos nombrando para eso, a ver si no... Ah, bueno, mandamos un saludo aunque enorme. Sea un upgrade. Yo fui a un departamento era el mío que me tocaba por la empresa que yo contraté. Los Cauquenes. Lindísimo el departamento, la verdad, lindísimo. Los Cauquenes. Recómodo, súper bien ubicado. Con vista al canal de Beagle. Uy, yo quiero ese. Y sí, es un resort. Claro. Es así. Pero bueno, el país es grande, hay que recorrer. Pero no hay, señora y señor, no hay como los Cauquenes. Vaya a Ushuaia. Los Cauquenes, resort y spa. Ay, spa, qué lindo, claro. Qué lindo. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Salió de su casa con la mente encendida. Hoy discutió con el otro, me la dejó servida. Ya llama de una paga a recogerla. Plan B en la radio canta con su nena. Uno shot de clase azul y vamos directo al club porque ella solo quiere. Toda la noche veo que yo veo. Que Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Continuamos disfrutando de esta bella tarde. Ya están cayendo algunas gotas, ¿no? Está lloviznando ya en parte del AMBA. Así que se viene. Esperemos que no caiga granizo ni nada raro, ¿no? Pero hay alerta por tormentas. Si querés enviar tu audio de voz a La Vox, hacelo. Lo haces al 1164007047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Ya se viene Frecuencia Fans y antes se viene Frecuencia Retro. Con todo. Y hablando de retro, hay una página de Facebook que se llama Rincones Quilmeños, que siempre hace alusión a lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Y si te acordás de tal lugar, por ejemplo, el otro día, si te acordás de Avalon. Sí. Y yo dije, sí, Avalon estaba abajo del puente. Vos tenés mucha memoria. Agosto. ¿Te acordás de SAS, que estaba ahí en la esquina de Mitre y Sarmiento? O Cuernavaca. No, sí, Sarmiento y Rivadavia, perdón. Bueno, Cuernavaca. Uh-huh. Y muchos preguntan, ¿y qué pasó con el Rosal? El Rosal, sí, es una mítica esquina de Quilmes, una pizzería de gran trayectoria, de muchos años de trayectoria. ¿Y qué sabor? Que ahora volvió, sí. Después de un impasse, volvió. Y para saber un poco acerca de esta reapertura y de la historia del Rosal y cómo se dio este regreso, vamos a hablar con una de las socias, que es Marina Simonetti, que está en el aire en este momento. ¿Qué tal? Nicolás te habla, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes, estoy muy bien y muy contenta y agradecida por estar hablando con ustedes. Sí, un placer es saber que volvió una de las esquinas más emblemáticas de Quilmes, precisamente ahí en la calle, sí, Pellegrini y Aristóbulo del Valle. Correcto, sí, es Carlos Pellegrini 199, justo enfrente de la plaza, en la esquina. Y la verdad que estamos, vuelvo a repetir, porque la sensación que tengo que me inunda es la gratitud, así que de agradecimiento. y muy contentos por todo el cariño que estamos recibiendo. Sí, decime. Sí, uno cuando empezó a ver esas paredes que estaba, viste, uno pasaba por ahí y veía todo como medio abandonado, pero cuando empezó a ver que se estaban tiñendo de rosa, algo pasaba ahí. Sí, algo pasaba. Mira, te voy a contar, para, viste que hay gente que no sabe o no conoce la historia, esta es una pizzería que fue inaugurada en 1956 por otros dueños, por los fundadores y dueños a los que personalmente yo adoraba porque me crié acá adentro, Juan, Manolo y Roberto. Ellos eran los tres socios que inauguraron y fundaron esta pizzería, y desde 1956 hasta la pandemia funcionó y es un tesoro de historias que yo siempre digo, si esta pizzería hablara, la cantidad de libros que se podrían escribir, porque es como un lugar de encuentro para el barrio. Y lamentablemente cerró en pandemia, desconozco los motivos, porque nosotros no tenemos relación con los dueños, los fundadores, sino que somos una sociedad nueva. Y lo que me pasó a mí con esto es que yo crecí acá adentro. Fuimos cinco generaciones de mi familia. Sí, ¿me ibas a decir algo? No, sí, te escucho. Sí. Ah, que a nosotros nos traía mi abuelo y a él lo traía su papá. O sea que desde mi bisabuelo hasta mis hijos son cinco generaciones que vinimos a la pizzería y nada, amábamos la pizzería, crecimos acá adentro, comíamos en la vereda por las noches, era encontrarnos con los vecinos y mesas largas y charlar y la plaza enfrente y los niños jugando y a comer helado a la pizzería y era un folclore súper lindo. Uh-huh. Bueno, yo tengo 39 años, así que imagínate que desde que nací me crié en la plaza y en la pizzería. Y un día de la pandemia estoy en la plaza y me di cuenta que la pizzería ya no estaba. Y la verdad que fue una angustia profunda para mí, para mi familia y para todos los vecinos del barrio. Uno pasaba por la esquina y la veía cerrada y te daba mucha tristeza. Y a mí me dio mucha tristeza ver cómo esos dos o tres años que estuvo cerrada, viste, quedaba abandonada. Y el 22 de septiembre del año pasado, del 2023, vi el cartel de que se alquilaba y no dudé un instante. A mí siempre me gustó mucho la gastronomía, trabajé muchos años en gastronomía y este era un sueño que tenía pendiente y no dudé un instante en traer el Rosal, ser el puente de el Rosal al barrio otra vez, claramente sin adueñarme de la historia de nada, porque no es nuestra historia, sino que es la historia de los fundadores originales, pero sí devolverle al barrio esta esquina donde es el punto de unión de las familias, de encuentro de las familias, de los chicos que juegan en la plaza y de tantas historias, que vuelva a estar abierta para crear nuevas historias y para recrear un poco todas estas anécdotas. Así que esa es un poco resumida, porque es un poco más larga, pero la historia de esta reapertura. Es como una intuición que tuviste, este lugar tiene que volver a ser lo que era y recuperar esa mística, ¿no? De esa esquina, de ese sabor, ¿no? Mira, sí, yo la verdad que no fue intuición, fue seguridad. Yo siempre supe que esto tenía que seguir abierto, no podía dejarla morir. Para mí es, ya te digo, quizás el que no conoce, el que no es de acá del barrio quizás no lo siente así, pero para que se entienda, era para muchos del barrio una segunda casa esta. Entonces, que estar cerrada y pasar por la puerta y verla así era una angustia total. Y bueno, la intención que tuvo todo esto fue devolverle al barrio lo que es esta esquina. Uh-huh. Y que los vecinos tengan un poquito de alegría en estas épocas que corren, que para muchos no son tan buenas. Traer un poco de alegría y de vida al barrio que sin la esquina estaba apagado. Y gratamente recibimos muchos mensajes de los vecinos que se acercan a decirnos eso, a agradecer y a sentirse contentos por esta reapertura y a volver a encontrarse muchos acá. Nosotros abrimos el martes pasado y hemos vivido un montón de situaciones donde la gente se emociona, se reencuentra, se han encontrado sin querer una mesa con otra, que eran grupos de amigos del barrio y se reencontraron adentro de la pizzería. Y fuimos testigos de todas esas historias que están buenísimas, que esa es la intención de esta reapertura, ¿no? De recrear toda esa historia. Sí, nosotros también somos los que estamos acá en la radio, que somos tres, somos como del barrio porque trabajamos ahí cerca, en Trinidad Quilmes. Entonces, como que uno pasa seguido por ahí. Y también pasabas, a veces cuando vas a hacer un trámite a Quilmes, qué sé yo, pasabas... Y te comías una porción. Sí. Claro. Era un centro de encuentro donde podías decir, esperame en la pizzería, enseguida voy. O sea, había que hacer algo. Decía, bueno, ¿nos comemos una pizza y después nos vamos? Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Pudieron rescatar las recetas? Mira, se está haciendo todo lo posible para que la pizza salga lo más parecida posible a lo que era. Obviamente que ellos tenían su receta secreta, su mano. Y eso, y su magia, y nada, y era su tesoro, y eso yo lo admiro profundamente. Nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos a nuestro alcance. De eso me ocupé personalmente, de elegir que todos los productos sean premium, de asesorarme, de buscar lo mejor, porque más allá de brindar un homenaje y de todo lo que te estaba contando, de ser el puente para que la pizzería vuelva a estar abierta, lo que queremos es que la gente se lleve un buen producto y un buen servicio, y que esto genere una experiencia, que el cliente que venga acá tenga una experiencia, que pueda pasarla bien, que pueda ser bien atendido, que pueda comer rico, que pueda tener acceso a si necesita hablar con nosotros, a contarnos lo que sea, cualquier inquietud, a estar cercanos, a que el ambiente sea cálido, cercano. Y en cuanto a lo que vos me preguntas de la receta de la pizza, muchos dijeron que les trae gratos recuerdos de la pizza que se hacía acá, así que estamos muy felices con el resultado. Y anécdota, estuvimos un mes más o menos haciendo pruebas de productos, de mozzarellas, de salsas, de todo lo que lleva a la materia prima de la producción, hasta que encontramos el sabor que nosotros recordábamos. Qué bueno. Así que los invito a todos a que vengan a probarla. Y estamos a su disposición también para cualquier inquietud o cualquier historia que nos quieran contar. Los horarios de apertura están desde temprano, ¿no? Sí. Estamos de lunes a viernes de 9 a 17, perdón, de 9 al cierre, que es más o menos a las 12 de la noche, y los sábados y domingos de 10 de la mañana al cierre, que se extiende un poquito más, que es hasta la 1 más o menos. Ay, qué lindo y para también el verano. Sí, estamos aprovechando a full la vereda, la gente está súper contenta con la vereda, tenemos las mesitas sobre Aristóbulo mirando la plaza. Qué lindo. Y sumamos el servicio de café, pueden tomar un café también si lo desean, hay alfajorcitos de Capitán del Espacio. No sé si puedo decir las marcas. Sí, sí, cómo no. No hay problema. Después lo llamamos lo llamamos al capitán y le pedimos que nos manden unos alfajores. Por favor, sí, qué rico. Así que bueno, también la gente se está acercando a la mañana a desayunar, que eso está buenísimo, estamos abiertos desde tempranito, ofreciendo este servicio también. Buenísimo, la verdad. ¿Y cómo se les ocurrió, conservar el nombre también, no? Porque podían haber cambiado el nombre también, si querían. Sí, yo había pensado en el nombre de mi abuelo, que es por quien estamos sumergidos en esta historia, y dije, bueno, pero le vamos a poner otro nombre, y tiene tanta historia encima este lugar, y los vecinos lo tienen tan asociado, que decidimos que se siga llamando igual, también como parte del homenaje que queremos hacer, ¿no?, al barrio, a esta esquina. Personalmente yo con los fundadores, que a los cuales adoraba, y se hizo con una intención de generosidad, de creatividad y de amor, ¿no? Sin querer adueñarnos de nada, simplemente como un puente entre la historia que fue y crear nuevas historias. Por eso decidió, como estaba tan asociado la esquina al nombre, le íbamos, no sé, a poner Angelito, que fue mi abuelo, y le iban a seguir diciendo el Rosal. Claro, sí, sí. Así que por eso se decidió que quede con el mismo nombre. Bueno, nos alegramos que Quilmes recupere un rincón tan afectivo, tan afectuoso como el Rosal, esta esquina de Carlos Pellegrini, sí, y Aristóbulo ahí enfrente de la plaza, con tanta historia que ahora se revive gracias a esta corazonada que tuviste, ¿no? Sí, la verdad que sí, que fue todo así como muy, como un poema, ponele, porque fue todo que partió desde una intuición, desde un sentimiento, desde una emoción, que fue lo que me transmitió mi abuelo toda la vida, a quien le agradezco, que está ahora en el cielo, y yo siento que me acompaña muchísimo en este proyecto, y que todo el tiempo estoy como recibiendo pequeñas señales, ¿viste? Él se llamaba Angelito y yo siento que es mi ángel guardián y que en este proyecto me acompaña un montón, y recibo todo el tiempo, pero desde que vi el cartel de que se alquilaba, que coincide, ahora te voy a contar una anécdota, sí, que coincide con un montón de cosas, con la fecha, con fechas de él, hasta hoy, todo el tiempo estoy recibiendo señales que yo sé que vienen de él, así que me siento súper acompañada. Y ahí te cuento esta anécdota. La pizzería cerró en pandemia y mi abuelo murió en pandemia. Wow. Muy poquitos días de diferencia de haber cerrado la pizzería. Mm. Y mi abuelo era habitué del lugar, pero ya era, como te decía, era su casa, ¿no? Prácticamente, como para muchos acá. Claro. Y mi abuelo falleció un 21 de septiembre del 2020. Y como él era una persona súper alegre, súper feliz, nos había dicho que el día, él siempre decía, el día que yo me muera, yo no quiero que cementerio, velatorio, nada. Yo quiero que festejen, que hagan una fiesta y que todos estén contentos y celebren la vida, porque la vida hay que celebrarla. Entonces, él fallece el 21, no se podía hacer nada por la pandemia y sus nietos e hijos decidimos venir a la vereda del Rosal, la cual ya estaba cerrada en pandemia, traer unos globos con helio del color que a él le gustaban, y recitamos un poema que él tenía y lanzamos los globos pidiendo deseos como a él le gustaba para el barrio, porque él era así como muy comunitario, pedimos deseos para toda la comunidad, y eso fue un 22 de septiembre del 2020. Y el 22 de septiembre del año pasado, del 2023, yo estaba jugando en la plaza con mi hijo y vi que pusieron el cartel de alquiler en la pizzería y no lo podía creer. Increíble, increíble. O sea, porque fue como algo que estuve esperando, claro, un montón de tiempo. Yo dije, claro, no caía, ¿viste? Entonces dije, no, pará, pero es 22 de septiembre, este es mi abuelo. Y ahí empezó la historia, así que no lo dudé ni un segundo. O sea, me lancé directo al proyecto y hoy estamos concretando junto a mi hermano y dos socios más, que uno es hijo de mi abuelo, nuestro tío, este proyecto tan lindo, que como él quería siempre lo estamos haciendo para la comunidad. Tendrían que, bueno, poner una pizza en honor a Angelito, ¿eh? Claro, la pizza Angelito. Está la pizza Angelito. El menú Angelito, sí. ¿Viste? Menú Angelito, sí. Claro, está. Buenísimo. Está la pizza Angelito, que los invito a probarla cuando gusten, que tiene roquefort, aceitunas negras. Sí, obvio, a probar cuando quieran. Los esperamos a todos. Bueno, Marina, un placer haber hablado con vos y que nos cuentes esta historia y lo lindo, todas las historias que había dentro de una historia, ¿no? Historias y sabores, sí, obvio. Sería. Sí. Historias y super señal, la super señal. Sí. Está para hacer un documental, habría que hacer de esto, ¿no? Mirá, yo decía siempre, de la vida de mi abuelo yo quería escribir un libro y ahora con esto, mira, tengo material con es como el broche de oro. Cuando entramos a la pizzería y vimos los espejos, decíamos, ¿cuántas imágenes guardadas en estos espejos? Porque acá había unos espejos antiguos y ahora los colocamos, los reubicamos, porque tratamos de restaurar todo lo que encontramos aquí adentro y están restaurados y ubicados en los baños, como también como un signo, viste, de restaurar un poco la historia. Pero fue eso, como, che, ¿cuántas imágenes deben tener grabadas estos espejos? Así que, bueno, es esto, es un tesoro de historias. Bueno, nos alegramos mucho que el Rosal esté de vuelta. ¿Y cómo? Les está yendo re bien, seguramente. Nos está yendo muy bien y por eso te digo que estoy súper agradecida por toda la gente que se acerca y el cariño que nos brindan. Y a ustedes también por llamarnos para contar esta historia. Vamos a decirle a la gente, @alrosalpizzería, es el Instagram, para que ahí se entera, ahí van a enterarse de, hay historias, hay fotos, hay promociones, hay de ahí todo. Ahí se enteran de todo, sí, se enteran de todo ahí y los esperamos con gusto cuando quieran. Bueno, ya iremos y nos conoceremos personalmente. Un abrazo grande. Sí, sí, Nicolás. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas bendiciones para el Rosal, ¿eh? Eso, que muchas bendiciones. Súper éxitos. Sí. Gracias. Igualmente para ustedes, chicos, muy amables, de verdad. Un beso gracias, grande. Gracias. Y para Angelito, adiós. ¿No? Para Angelito. Sí. Para Angelito, sí. Que no. Y un beso al cielo para Angelito. Eso, sí, un beso es al verdad. Cielo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, así pasaba entonces Marina Simonetti, una de las socias del Rosal, que está de vuelta en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini y Aristóbulo del Valle. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Sí, pero nosotros que trabajamos ahí cerca, yo pasaba, iba para la estación y, o sea, elegías comer esa pizza, sí. Porque era exquisita, no es que la comías de última. Sí, pasaba rapidito y pasabas, decías, te comías una Dios, pizza quiero y seguías. Entrar. ¿Viste? Exacto. No esperabas ir a las pizzerías del centro de Quilmes, ibas a esa. No, pero era como yo le dije, te venía a buscar a alguien o ibas a ir a comprar algo y qué sé yo, sí. Teníamos distintos horarios y decía, espérame en la pizzería. Y a raíz de eso, lo que contábamos, ¿cuántas historias hay pasando por esa pizzería? Sí, yo tengo una, yo he comprado para un festejo de cumpleaños unas cuantas pizzas y entrar con esa baranda. ¡Qué rico! Al trabajo, sin que te vean. Sí. Una odisea, sí. Una y no, pues odisea. Si te veía tu jefe, te suspendí. La baranda, más vale. Y más si no le dabas una pizza. Ay, no, tremendo, pero eran... Ahora podés empezar a deschavarte ya de a poco. Empiezo a contar cosas, ¿no? Empecé. ¿Puedo empezar a contar cosas? Claro. Total, tu jefe no te va a escuchar. El libro gordo de Tete. Ay, claro. Sí, Dios de mío. No, sálvese quien pueda. Bueno, no falta todavía. Vamos a un tema y enseguida se viene Frecuencia Retro, que hoy arranca ¿con quién? Con Rod Stewart. A menudo despierto y no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a caer. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Di Nobile. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put on line, so I got some peace of mind. Continuamos en Frecuencia Show en esta hermosa tarde. No te muevas de ahí. Si quieres enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 1164007047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Sí. Bueno, tenemos que, como hablábamos hoy, están todos en Punta del Este. Está Kun Agüero y Sofía Calcetti, ¿sí? El Pollo Viñolo y su familia, que él no es de mostrarse mucho en los medios, pero en este caso se dejó fotografiar por varios paparazzi. Se lo vio a Ricardo Darín paseando su perrita o sus perritos, que tiene dos o tres, y también con su familia estuvo el hijo Chino Darín. Mucha gente. Úrsula. ¿Úrsula? Es la nuera, Úrsula. Ah, sí. Bueno, Cami Holmes y el Sosa, Principito Sosa. Sosa, sí. Mucha gente ahí. Es como una vidriera. Yo creo que ellos, si van ahí, saben que van a salir en los lugares, en los medios, ¿no? Claro, pero el año pasado no fue tanto el boom de Punta del Este. Este año es increíble la cantidad de gente. Y viste, cambio de... de paradigma también en el país, eso tiene un poco algo que ver, me parece. Claro. Acá no se dejan tomar una foto, esquivan, qué sé yo, allá. No, sonrisa, claro. De oreja a oreja. Bueno, la que encontró novio también en Punta del Este es Pía Slapka, la conductora, sí, de Canal 9 y de Net, también. Es modelo, claro. Exacto. La que era la señora de Tommy. Exactamente. No, ¿cómo era el marido de Pía Slapka? Navarro, Willy Navarro. Ah, Willy Navarro. García Navarro. El marido, ¿cuál era la de...? Tommy Dumpster, ¿decís vos? Sí, que también está de novia. Ah. Sí, no, esa es otra. Dolores Barreiro. Ah, sí. No, tampoco. Tampoco. Matías, claro. Camisani, Dolores Barreiro. Estamos mezclando las modelos. Claro, lo que pasa es que están todas de novio. Sí. Todas, con hijos, sin hijos, separadas. Bueno, y están todas en Punta del Este. Los que sí estaban en Cariló son Daniel Osvaldo y Daniela, la periodista de C5N. Ellos estaban en Cariló. Más tranqui, Cariló. Pero bueno, también igual de caro, ¿no? Pinamar está como venido a menos. Sí, sí, igual... Se lo escucha, ¿viste? Dicen no. Que hay muchísima gente en Pinamar. Mucha gente en Pinamar, mucha gente en Mar del Plata. Ahora se está poniendo de moda Costa Esmeralda también. Costa Esmeralda, sí, también dicen. Lo que pasa es que es un lugar súper selecto, sí, Costa Esmeralda, más que Cariló. Sí. Porque sí. Hay muchos lugares privados, playas privadas. Pero ya te digo, la temporada teatral viene muy bien en Mar del Plata. Sí, bueno, Fátima está al tope de todas. Bossi también. Creo que siguen en el orden, está Fátima primero y Bossi segundo, ¿no? Uh-huh, así decía. La verdad que no... Viste que... A Fátima le sirve toda esta exposición mediática. Sí. Como se sabe que es la primera dama, entonces, bueno, todo el mundo quiere ir a ver qué hace, a ver cómo personifica a Milei. Igual convengamos que ella tiene éxito por propio mérito. O sea, esto también No, son muchos años de escena. Exacto. ¿No? Ella fue a Córdoba, fue éxito, está en la calle Corrientes, es éxito. O sea, ahora la connotación es que es la novia del presidente. Creo que todo esto es la consagración definitiva. Claro, esta sería la frutilla del postre, porque es una persona muy talentosa. Y después, bueno, viste que varios medios dicen, no, hay poca ocupación, hay poca gente. Las playas están llenas. Sí, la gente se va de vacaciones. Por más crisis que haya, siempre la gente se fue de vacaciones. Tal vez cambie sus hábitos, puede ser. Y pero... sí, porque viste que acortaron los días, pero que van. La gente... Sí, van menos días. Claro. Exacto. Hubo una época, hace mil años, hablamos para atrás, tiempo atrás, la gente se iba en diciembre y volvía cuando empezaban las clases. Claro. 3 meses de vacaciones. Después empezaron a irse un mes. Claro. Después 15 días... Y ahora está el que puede una semana y si no el que va al fin de semana largo. Claro. O esos viajecitos que hacen 3 días, 2 noches. Claro. Bueno, vos fíjate que el paro general supuestamente va a ser el día 24. O sea que los sindicalistas se tomaron vacaciones hasta sí. Después del día 20 para poder descansar y venir con más fuerza, ¿no? Sí, bueno, sin palabras. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Lo prometido es deuda, hoy cumple 79 años, un ídolo de la música, del rock internacional. Mr. Rod Stewart, así que vamos a escucharlo con este tema icónico, ¿eh? ¿Has visto la lluvia caer? There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? Herencia Retro. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Qué hermosos temas, temazos, ¿eh? Uh-huh. Tenías un tema para desarrollar, ¿no? ¿Qué? Ay, sí, sí, tenemos ese tema, el ABC de la felicidad. El ABC de la felicidad, ni el más ni ABC menos. El ABC de la felicidad, es muy sencillito, así que entre tema y tema podemos ir haciendo sí. Un par de letras. Bueno, empecemos. Si quieres alfabetizarse en felicidad, debes aprender a vibrar en la frecuencia de todo el alfabeto. Hay que empezar con la. Exacto. Entonces recuerda que ningún infeliz es confiable y que este año puede ser el año de la felicidad. Comencemos por la letra A. A de amor. El amor es la escala vibratoria más alta. Amar es la mejor manera de vivir. Aclaración. El amor que no es incondicional, no es amor. Muy buena frase esa, ¿eh? El amor que no es incondicional, no es amor. No es amor. No es amor. Vamos será con condición, la... será... ¿Cómo? Claro, así será la frase. Exacto. Vamos con la letra B. La B te dice bailar. Bailar. La vida es movimiento. Danza cósmica indetenible. Si querés. Pues ser... se pone un poco de la morocha. Eso. Si querés ser feliz, no te aferres a nada, a nadie. Sigue el curso del movimiento de la vida, que cada día te recuerda que la vida es cambio, transformación. Y cuando tengas un problema, baila con él. Y se cambiará el punto de vista y descubrirás que en realidad solo era una enseñanza con vestuario diferente. O sea, si tenés un problema, sacalo a bailar. Exacto, baila con el problema que se soluciona solo. El problema no es problema, ¿no? Bueno, ¿quieren otra letra? Y vamos con la C. Vamos con la C. La C. La coherencia es el contexto en el que cada uno recupera el poder, dotándote de presencia plena y silencio elocuente. Vive acrecentando tu coherencia y te convertirás simultáneamente en imperturbable y en ejemplo para los demás. Hay que ser más coherente. Coherente. Exacto. Muy bien. Vamos a seguir con Frecuencia Retro ahora y nos vamos a escuchar a alguien que cumple años también hoy. 71 años cumple esta exquisita cantante que se llama Pat Benatar. Mira. Así que vamos a escucharla. Seguimos festejando. Que los cumpla feliz. Sí, acá festejamos todos los cumpleaños. Seguimos hoy. Festejando. Surprised how well you cut my feelings to the bone. Don't wanna leave you, really. I've invested too much time to give you up that easy. Do the doubts that complicate your mind. We belong to the light, we belong to the thunder. We belong to the sound of the wind. Falling under. Whatever we deny or embrace, for worse or for better, we belong. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Hermoso Frecuencia Retro, hermosos temas para recorrer, para recordar. Exacto, la verdad que está muy buena esta selección que hoy que no armaste. Hay nada de productor enmascarado, no. Acá, hoy producimos ¿qué nosotros? ¿Qué pasa? ¿Está de vacaciones? No ¿qué sé, te pasa? Medio chiflado. Es como el... No le digamos más productor enmascarado, el productor chiflado. El productor chiflado, es como el... Igual le mandamos saludos. Es como el periodista deportivo. No, el periodista deportivo... No nos metamos con el periodista no, deportivo. No, por favor, que tenemos un gran periodista deportivo. Le mandamos saludos. Serio. No, serio no es. Es bueno, es que serio tenemos. En lo que informa. Sí, no, no muy informado. Sí, eso muy sí. Informado. Muy por informado. Eso, siempre está actualizado, siempre sí. Dice las cosas. Muy imparcial. Muy imparcial. En eso sí. Es Ceneice, pero es bueno, imparcial. No importa. Bueno, eso no se dice. No te metas con los Ceneice, que acá somos mayoría. Son todos de Boca acá. Sí. Sí. Mamá. Bueno, hablando de Boca, tenemos que hablar de Claudio Paul Caniggia, que cumplió 59 años y lo llamativo es que Alex... Nada más que 59, parece que tiene. Exacto. Claro, si Maradona cuánto tendría, 63, 64, él andaba ahí a unos añitos, era obviamente más chico. Sí. Era como el hermano menor de Maradona, ¿no? Porque se querían mucho. Bueno, el hijo Alex Caniggia, que fue papá recientemente... subió una foto, posteó una foto con él, con su papá y con su bebé, diciendo que el mejor feliz cumple al mejor papá del mundo. Así que se han reconciliado en buena hora. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién estaba peleado? Y ellos, viste, que estaban siempre. No, pero creo que él está peleado con la madre. Ahora está peleado con la claro. Madre. Con ellos el padre, no. Claro. Es media una familia media rara. Como toda la familia, ¿no? Pasa que esta se expone a las redes y son mediáticos, pero bueno. Igual ellos, los Caniggia hizo una carrera como futbolista, tiene una trayectoria. Ahora los hijos son viven de reality en reality. Claro, son mediáticos. No pueden hacer otra cosa que reality. Ya sea de cocina, de baile, claro. De encierro. Sí, y ahí Alex condujo un programa junto a Walter Queijeiro. Y no le fue tan le mal. Le fue regular. Digamos. Le fue regular, pero no le fue creo tan mal. Creo que le iba mejor al que está haciendo ahora Matías Martín, me parece. No sé, la verdad que tiene muy un problema. Flojo. El 13, la verdad que tiene un problema. En la ese tarde, horario, sí. Hay un problema que tiene nombre y apellido en ese canal y se llama Adrián Suárez. Sí. Pero no sé por qué nunca... Nomás. No sé por qué nunca... Se dedique, él le gusta hacer cine, teatro y le va bien. Que deje y de ponga a alguien a programar que programe bien para el canal. Es un canal que a mí me gusta desde chico. Sí, y me obvio. Da bronca que esté tan mal programado por un tipo como Suar. Que pero ya está, hace 15 años que viene que le mal. Va mal y no hace nada, ¿viste? O parece que el... Chicos bueno, no buenos chicos. ¿Quién lo banca ahí? Muy bajo rating. Todo tiene bajo rating. Gracias a él. El único que la rema ahí es Guido Casca. Sí. Ay, y, cómo la rema. Y este programa, bueno, Guido es... maravilloso, ¿no? Pero el programa de Darío Barassi tampoco está pegando mucho. Porque y está ahí, no le va mal, pero bueno, está por lo menos hace un... Pero el otro programa tenía mucho más rating. Este programa no es tan... O sea, si no fuese por él, creo que no lo ve nadie porque el formato no está bueno. Pasa que son muchos programas de entretenimiento y lo viste mucho uno tras otro. Y ahora viene el otro de Moldavski. Ah, sí, en Canal 13 también. Claro, sí. Así que bueno, no sé. Claro. Para mí que prueban, alguno va a pegar. El tema es que ese horario, como vos bien decís, siempre le fue complicado a Canal 13. Tienen pasaplatos. Tienen el programa de... No, pasa plato, bien, ahí vamos a mandarle un saludo a Juan Bozán, que no estuvo ahí en el programa. Estuvo ahí, sí, bueno. Sí, pero presentando a Frecuencia Show. Claro, ese programa, bueno, medianamente rinde. Después tenés pocos correctos. Ahora la próxima correctos. Tenemos que ir nosotros a probar los platos. Tenemos que ir, obvio, sí. Si nos invitan. Si Juan nos invita. Sí, estamos invitados a todos. Tete también. No, yo paso, vayan ustedes. Es Intac. Claro, le pedimos alguna receta sin tag. Bueno, te decía que siempre fue un horario complicado, el de la tarde para Canal 13. Y bueno, sería bueno que cambien, ¿no? Que cambien la programación. Por lo menos. A veces los programas no funcionan, como vos decís, por los horarios donde los colocan. Claro, pero por ejemplo, vos tenés el de Vero Lozano. Sí. Que funciona porque están sí, hace cuántas temporadas y siguen funcionando. Sí, eso es cierto. Tenés varios así programas que hoy obviamente que la gente elige y el rating se divide en las noticias, ¿no? Ya se en los canales de noticias. Bueno, se fue en el 9 como ser, se fue Majo de todas las tardes, entró Karen Cohen. Y Karen está bien, no está mal. Está sí. Ahora. Sí, cuando sí. empezó con un miedo tremendo porque ella venía del noticiero, todas esas sí. cosas, no se animaba, ella misma lo decía. Estaba, no entendía nada. Uh-huh. Y arrancó. ¿Y cómo arrancó? Sí, y qué bien que anda. Sí, viene bastante. Karen Cohen con. Ah, Karen Cohen. Sí, a la tarde, creo. Funciona re bien porque hace diversión, periodístico, información, todo mezcladito. Sí. Y está bueno. La verdad que está bueno. Vamos a escuchar ahora a Van Halen, ¿no? Van Halen que cumple 40 años de 1984. Un disco emblemático de la banda uh-huh. liderada por David Lee Roth. Y vamos a escuchar uno de sus hits, uno de los hits que contenía 1984, disco que cumple ahora en el 24, 40 años, 40 años de una banda excelsa. Uh-huh. So round. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. ¿Querés repasar dos temas más de la clave de la felicidad? Sí, continuemos. Vamos con la letra C. No, D. La D. La D. La D, la C ya la dimos. Descomplicación. Eres responsable de todo lo que piensas, dices y haces. Pero el entorno no está en tus manos. Ante él, si quieres ser feliz, ininterrumpidamente eres responsable de la manera de interpretar los acontecimientos. Si creces con todo lo que te pasa, tu felicidad y el crecimiento están garantizados. Disfrutar de lo que amas hacer y de lo que debes hacer es saludable para el cuerpo y el alma. Continuemos. E de entusiasmo, sin que se me trabe la lengua. Todo es energía, energía en movimiento. Somos energía en movimiento movilizada desde la intención y la voluntad. El entusiasmo pinta de colores nuestro campo energético, activa nuestra energía y nos da permiso para disfrutar la vida. Y la F, si la vida es movimiento, aprender a fluir es fundamental para aprender a vivir. Fluir es descomplicarse. Fluir es ir por la vida aprendiendo sin aferrarse a nada. La felicidad es el síntoma de estar fluyendo. Es la condicional natural de que no se busca. Solo cada uno decide ser feliz y ya. Porque ser feliz solo falta darse cuenta que estamos vivos. Buenísimo. Listo. Vamos ahora, a dejar algunas para, para después. Vamos a decir que hoy, esta semana, hay dos aniversarios que tienen que ver con David Bowie, otro gran artista. Otro artista fenomenal. Nació el 8 de enero del 47 en Brixton, Londres. Y el 10 de enero de 1916 fallece en New York. Así que dos acontecimientos muy cercanos en la vida de él, el nacimiento y la muerte, ¿no?, de David Bowie, con pocos días de diferencia. Vamos a escucharlo entonces a David Bowie. There's no sign of life. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Ya se viene Frecuencia Fanse, no te muevas de ahí que se viene con todo, pero antes vamos a ver cómo se viene los próximos días. Por ahora la lluvia se fue de acá. Acá está amenazante igual porque está... Pero dice que hay lugares donde llueve un montón. Por ejemplo, en San Miguel es increíble la cantidad de agua que cayó, hay muchas calles anegadas, en Adrogué también hay muchas calles anegadas, así que acá... En el conurbano bonaerense y en Capital Federal estamos esperando en varias zonas de aquel lado las tormentas. Claro. Ah, se está limpiando, sí. Se está yendo como para el Río de la Plata. Bueno, el clima va a estar cambiante. Nosotros damos una probabilidad, no es lo que va a suceder. Pero bueno, algo aproximado para la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener que para mañana se esperan algunas lluvias, lluvias aisladas. Va a estar todo el cielo nublado durante todo el día, mayormente nublado. Y vamos a tener una temperatura de 26 grados de máxima, 19 grados la mínima. El viernes vamos a tener ratos de sol y nubes con 25 grados de máxima, 22 grados la mínima. Baja la temperatura, esta temperatura agobiante de 30 grados, baja un poquito. El sábado ya vamos a tener más nubarrones, puede que caiga lluvia por la tarde, 28 grados de máxima, 23 grados de mínima. Domingo, algunas lluvias por la mañana y vamos a tener un rato de sol, 32 grados, se vuelve a elevar por encima de 30 grados la temperatura, 22 grados de máxima. El lunes con las mismas condiciones, rato de sol y nubes, 28 grados de máxima, 22 grados de mínima. Y el martes volverían las lluvias. Así que tenemos un día bien, un día mal, un día bien. Sí, como últimamente es el clima. Bueno, hasta acá hemos llegado por el día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica, como siempre. Gracias, TT. Bueno, terminaremos con la felicidad la semana que viene. Nos quedan varias letras. Sí, la semana que viene vamos completando. Hacemos un resumen chiquitito antes de empezar y después continuamos. Gracias a Claudia que nos vino a saludar. Sí, gracias a la directora que está acá. Hace un año que no venía. Como homojólicas. Sí. Nos escucha siempre. Lo único que no nos deja pasar el tema que queríamos pasar. ¿Por qué no? ¿La morocha podemos pasarlo o no? De Lucra. Sí. ¿O no? No sabe. O la rubia. Ella es rubia. Claro, por eso. Blonda. Déjame decirle a la gente de Córdoba y de Corrientes que, bueno, están pasando por ciertos temporales que puede que sigan pasando en estos días, así que a tener especial atención y cuidado. En estos momentos está pasando, así que nada, obviamente que también nos solidarizamos con todos los que están inundados en el país. Bueno, gracias Gastón. Gracias a toda la gente de todo el mundo que siempre nos escucha, sí, miércoles tras miércoles. Audiencia internacional, ¿eh? Exacto. Gracias, bueno, a todos los que nos escuchan siempre, a Graciela, que siempre nos pide que le mandemos saludos, a Margarita. Margarita, que siempre está, y Luis, también. No sé si escuchan. Siempre escuchan. No digas tanto que sí. ¿Cómo que no? Le voy a decir que te manden mensajes. Bueno, ahora que mande lo que suele mandar. Sí. Para Damián, no para nosotros. La pasta flora el miércoles que viene, seguro tenemos una. Sí. Seguro, Margarita. A Damián está le escuchando. Gusta. El miércoles traemos pasta flora. Sin tac. Mentira. Ay. Mentira. Ojalá hiciera una. Los dejamos. ¿Quién arranca? Comaicena. Claro. Carlos Rivera arranca Frecuencia Fans. Nos vemos la semana que viene en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.